Jesús. Quiero que tu espíritu divino sea siempre el alfarero aquí dentro de mi ser. Que seas esa luz que me iluminas y el camino que me llevas a tu presencia, Señor. Que seas esa luz.